Martin Sissy. Do the sissy. Sissy. Albert Collins, el amo de la Telecaster, Iceman de Razor Blade, murió en su mejor momento musical, víctima de cáncer de hígado, 24 de noviembre de 1993, la fecha de su deceso, tenía 61 años de edad. Su música, su estilo completamente original, fueron influencia para muchos artistas que lo conocieron, a pesar de estar en la oscuridad durante muchos años antes de ser reconocido a mediados de la década de 1980 y llegar a la cúspide del blues. Hoy en Historias del Blues por Javerian Estéreo traemos la primera parte del especial que dedicaremos a conmemorar la muerte de Albert Collins, ocurrida hace 20 años. Iniciamos este espacio con Do the Sissy y lo continuamos con Got a Good Thing Going. Told me it was all over, babe. You thought all ever was through. When you told me it was all over, babe. Tell you. One more thing I'd like to tell you right now. good man may fall, babe. When you get back on your feet. I went to the bar and ordered me a drink. Tried to relax myself. I looked around and saw two soul sisters. They were sipping soda. Another look caught their companion on the dance floor. They were doing the Collins Shuffle. Pretty soon a cute little mama came and asked me to do the stomp polka. I told her I couldn't do the stomp poker. I could show her how to do the sissy. We were on the dance floor and I was doing my thing. After a while, out of nowhere, up walks her boyfriend. While she's standing there doing the shivers and shake. He gave me a look that was very icy blue. And believe me, he made me throw out. I said to myself, Albert, don't lose your cool. I gotten hungry, cause I smelled someone cooking catfish. I ordered me some along with some green. Told him definitely I didn't want no leftovers. The cook took so long about fixing my grub, I had to go see what was taking him so long. He back there jiving, and I had to tell him to get it together. He asked me, can't you wait? Made me mad. I said, no, man, I ain't got time. I got to keep on pushing. Got to make it down the soul road. Got to do some turning on. Dying flu, so I'm leaving town, going home. I got homesick anyway. I'm leaving this place before I freeze. Going home to defrost. Ain't gonna have me looking like a snow cone. I don't know, it's getting rough. presentábamos Trash Talking. Albert Collins nació el 1 de octubre de 1932 en Leona, Texas. Cuando tenía 7 años, su familia se trasladó a Houston, donde creció con sus amigos Johnny Guitar Watson y Johnny Copeland. Comenzó en la música tomando clases de teclado, inspirado en su ídolo Jimmy McGriff, pero a la edad de 18 años se cambió a la guitarra gracias a los sonidos de Clarence Gatewood Brown, de John Lee Hooker, de T-Bone Walker y de su primo Lightning Hopkins. Comenzó a tocar en los mismos clubes nocturnos en los que ellos estaban, generando su propio estilo, caracterizado por el uso de afinaciones menores y un capo o cejilla, incluyendo además el acto de caminar en medio del público mientras tocaba la guitarra, el cual lo hizo muy popular en la década de 1980. Escuchemos de nuevo a Albert Collins con los temas Baby What You Want Me To Do y Lip Service. Thank you. if I can't have you. I cannot go on. Yes, I'll miss you nightly when you're not at home. When day is done, I need. Up on the door when you need me, I'll try not to worry. Come back in a hurry. Albert Collins nos ofrecía I Need You So en la primera parte del especial con el que conmemoramos su muerte, ocurrida en 1993. Historias del Blues lo escuchan por 91.9 FM en Bogotá, a través de internet en www.javerianestereo.com. También nos escuchan en 104.5 Universidad de Carabobo en Venezuela, gracias al convenio de cooperación de la Red de Radio Universitaria y el Caribe RULAC, en Argentina, en Bar de Blues, Blues 24, y FM La Isla de Río Grande, Tierra del Fuego, en España, en Radio Garito de Blues. A todos nuestros oyentes les enviamos un cordial saludo y les recordamos que sus comentarios acerca de este programa los pueden escribir al correo electrónico blues@javerianestereo.com o en el perfil de Twitter @historiasblues. Continuamos nuestro especial con los temas Honey Hush y I Speak. Just listen to your conversation, just about to sermon later. can't sleep, I can't rest in peace. I'd be better off walking the street. Want some talk so much? What's the matter with you? Yeah, you talk so much. Yes, it's just to your conversation, just about to separate us. I don't know what's the matter with you, girl. All the time. Hey. did you never stay on me? Let me tell you, pretty baby, I got to set you straight. If you love me like you say, yeah, yeah, yeah, why'd you treat me like you do? If you love me like you say, baby, why you treat me like you do? Presentábamos a Albert Collins con If You Love Me Like You Say. Collins lideró a The Rhythm Rockers, una banda de 10 piezas con la que grabó su primer sencillo en 1958, un tema que se llamó The Freeze. Este registro fue seguido por otros temas con nombres llamativos como Sun Cone, Icy Blue y Don't Lose Your Cool. Todos estos sencillos tuvieron un impacto regional, hasta que en 1962 llegó su mayor éxito, Frosty, un sencillo que vendió 1 millón de copias. Albert Collins contaba que cuando grabó esa canción, en el estudio estaban Johnny Winter y Janis Joplin, quien predijo que Frosty iba a ser un gran éxito. El tema se convirtió en una parte primordial del repertorio de Albert Collins y ese estilo percutivo de interpretar la guitarra se convirtió en su sello. Jimi Hendrix, en muchas entrevistas, citó ese sonido de Collins como una de sus influencias. Tenemos nuevamente al amo de la Telecaster, Albert Collins, con el tema Brick. We'll be right back. what I'm gonna throw upside your head. I said, now think, baby, that's what I'm gonna throw upside your head. Yeah, you got me so worried, got me talking out of my head. Yeah, you know I love you, and you know my love is true. Chuck a brick at you. Thank you. Escuchábamos Frosty, uno de los grandes éxitos de Albert Collins. A lo largo de la década de 1960, Collins siguió con la rutina de tener un trabajo diario para sostenerse y seguir su carrera musical los fines de semana con pequeñas giras regionales. Grabó para algunos sellos pequeños, hasta que en 1968, Bob de Burghide, guitarrista de Can't Hit, fue hasta Texas para convencerlo de trasladarse a California, donde firmó con Imperial Records, y así pues consiguió también aprovechar que el blues revival todavía estaba en boga y así obtener mayor audiencia y abrir conciertos para bandas como The Allman Brothers Band. Albert Collins tuvo su centro de operaciones en Los Ángeles durante mucho tiempo antes de trasladarse a Las Vegas a comienzos de la década de 1980. Llegamos al final de Historias del Blues en Javerian Estéreo, hoy con la primera parte del especial dedicado a Albert Collins al cumplirse 20 años de su muerte. Cerramos este homenaje con el tema Caledonia y extendemos la invitación para que la próxima semana nos acompañen en el segundo programa con la música del amo de la Telecaster, Albert Collins. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. Just the same.